Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Que sí, que ya estamos aquí, que ya hemos vuelto una semana más en una entrega preveraniega de 80s, repasando desde el 6 hasta el 12 de junio. Muy, pero que muy buenas, familia ochentera. Estamos ya todos, sí, congregados, sí, en torno al corrillo de la patata caliente de la radio, sí, también. Pues, cinturones abrochados, muy importante, porque este es un viaje de altura al que vamos a emprender en los próximos 60 minutos de radio. Y comenzamos en el 7 de junio, un día en que tengo el honor de compartir aniversario con grandes artistas, como por ejemplo el primero de la jornada, Thomas Jones Woodward, que nacía el 7 de junio de 1940 en Pontypridd, en el Reino Unido. Celebérrimo en los años 60 y los primeros 70, gracias a esa descomunal voz y a un exceso de testosterona de la García Gala. Y el mismísimo Elvis Presley, fíjate, cuando lo escuchó se quedó pasmado y decía que quería parecerse a él. A pesar de sus grandes éxitos en los 60 y 70, su carrera había declinado y a finales de los 90 resurgió con fuerza con el que era el Sex Bomb y compañía. Vamos a tirar de clásico para empezar esta entrega de 80s. Venga, vamos a por el Delilah. Tigre de Gales, que cumple esta semana 76 tacos y ahí sigue en el candelero. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. By her window, I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Why, Delilah? Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Una vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. A menudo me recuerdas a mí. El maestro de maestros, el rock and roll de nuestro país, Miguel Ríos. Otro con el que también tengo honor de compartir aniversario. Nacía el 7 de junio del año 1944, además en Granada, como un servidor. Compartimos día y lugar de nacimiento. El pionero del rock español en los primeros 60 y una estrella internacional ya a finales de aquella década. Un innovador durante los años 70. Llevó el rock español a los estadios en los 80. Y en definitiva, un vocalista perfecto. Lo felicitamos haciéndole la ola y deseamos que vuelva algún día, aunque sea solamente para dar un concierto, porque hace ya 5 años que se retiró de la escena musical. Hemos querido recordar esta enorme canción, este baladón, Santa Lucía, del disco Rock and Roll Boomerang, publicado en 1980, y comenzamos ya la serie histórica. El 6 de junio de 1801, en Badajoz, el Tratado de Badajoz pone fin a la Guerra de las Naranjas. Y en 1946, en Estados Unidos, se funda la Basketball Association of America, que es actualmente conocida como la NBA. 70 años está cumpliendo ya. Un día después, el 7 de junio de 1498, Cristóbal Colón zarpa en su tercer viaje hacia América y en 1929, en Roma, la ciudad del Vaticano se convierte en un estado soberano, el país más pequeño del mundo. Y esto va de cumpleañeros y no es nada personal, pero es que tenemos todavía dos más que cumplen el mismo día que un servidor. El siguiente invitado que desfila por nuestra particular alfombra roja es Juan Luis Guerra, que nacía el 7 de junio de 1957 en Santo Domingo, en la República Dominicana. Uno de los genios de la bachata, uno de los pocos que ha sabido unir como nadie calidad y comercialidad. 59 años que le caen esta semana al bueno de Juan Luis Guerra y vamos a quedarnos. He seleccionado una canción de su disco Ojalá que llueva café del 89, uno de sus bailes más conocidos, la mujercita del Callao, Woman del Callao, cumpleaños el 7 de junio de Juan Luis Guerra. A woman, loving you is like feeling the pleasure in my blood. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo. Pues tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo. Tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo. Pues tiene mucho down. Woman del Callao. Y quisiera vivir con ella junto al Callao y baila calizo en la arena tomando sol y sueña sin tiempo ni pena dancing in this paradise every time. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. To lovely man down gone to El Callao. All the woman nasty calypso into the blood. If we put up we like to live in dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quisiera vivir con ella junto al Callao y baila calizo en la arena tomando sol y soñar sin tiempo ni pena dancing in this paradise every time. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bye. Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de Sanz. Ahí está, uno de los genios de la música contemporánea, un artista innovador, transgresor, siempre arriesgándose en sus discos, en sus publicaciones, y así lo demostraba también en el año 1994 con este álbum Come, dentro del cual se encontraba la canción Let It Go. Estamos hablando de... ya lo has adivinado, los primeros acordes de la canción. Se trata de Prince Rogers Nelson, más conocido como Prince... También un honor compartir cumpleaños con él. Nacía el 7 de junio de 1958 en Minneapolis, en Minnesota, en Estados Unidos. Se puede decir que es un intérprete de pop, pero también se puede decir que es un intérprete de soul y un intérprete de funk. Continuamos la serie histórica con un par de apuntes. El 8 de junio de 1912, en Hollywood, Carl Laemmle crea la empresa Universal Pictures. Sí, la de la bola del mundo girando antes del inicio de las películas. Y en 1949 se publica la novela 1984 de George Orwell. Un día después, el 9 de junio de 1829, en Madrid se crea el Banco Español de San Fernando, precursor del que es actualmente el Banco de España. Y en 1934, en Estados Unidos se estrena la primera película del Pato Donald, uno de los personajes animados más viejos, por cierto, 82 tacos que cumple ya el Pato Donald. Y vamos a por el nacimiento de una de las niñas, de las muchas niñas, en esta ocasión de las oficiales, aunque también se dice que hubo muchas extraoficiales, pero en este caso es una de las hijas, de las niñas reconocidas de Frank Sinatra, Nancy, que nacía el 8 de junio de 1940 en Nueva Jersey, en Estados Unidos. En 1966 publicó su primera canción y su mayor éxito, y durante varias décadas estuvo retirada, pero regresó con el comienzo del siglo XXI. Y venga, vamos a ponernos las botas, esas que solo están hechas para caminar, y enseguida la vástaga de la semana. No te la pierdas, será solo aquí. Si te quedas en ochentas, lo descubriremos juntos. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a-messin' where you shouldn't have been a-messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. A continuación, momento importante en ochentas, como siempre, cada semana antes, un poquito antes de hacer esa parada técnica, en el Ecuador del mismo, porque tenemos que traerte la vástaga de la semana, que es esa canción de todos los tiempos que ha sido versionada en nuestros días por artistas también contemporáneos. En esta ocasión nos quedamos con una chica de 23 años, todavía no ha cumplido los 24, se llama Gabrielle Aplin, cantautora británica que saltó a la fama por sus versiones de grupos como Paramore o You Me at Six en su canal de YouTube. Publicó su primer disco de estudio en 2012 y se ha marcado una serie de vástagas muy, muy interesantes, como por ejemplo esta de la banda de Phil Collins, de los Genesis. Esto es todo, That's All, es la vástaga de la semana aquí en 80s. De la mano y la voz de Gabrielle Aplin. I can't feel a thing from my head down to my toes. But why does it always seem to be me looking at you? Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Aquí seguimos en 80s, ya hemos rebasado el ecuador de esta entrega que está repasando el periodo de tiempo comprendido entre el 6 y el 12 de junio y siempre hacemos esta parada técnica para recordarte cuáles son nuestras vías de contacto. En primer lugar, nuestra comunidad oficial Facebook 80s con Carlos de Sanz. Ya sabes que ahí puedes consultar todas las publicaciones concernientes a este programa de radio que se llama 80s. Puedes escuchar los programas que ya han sido emitidos gracias a ese pedazo de canal que tenemos en iVoox con todos los programas a la carta para escuchar y para descargar, para que te los guardes ahí en el ordenador para siempre, para toda la vida. Y si lo deseas, también nos puedes escribir un correo electrónico para hacernos llegar tu petición. 80sfm@gmail.com. Ya sabes que no hay excusa ninguna para que tú y yo estemos conectados en la sintonía de 80s con todas las canciones y recuerdos que nos hicieron soñar. La cosa cosa va de cumpleaños, cumpletaqueros esta semana. De momento ninguna mala noticia, esperemos que no llegue. El 8 de junio de 1951 nacía Gaynor Hopkins en Swansea, en Gales del Sur, en el Reino Unido. ¿Y quién es Gaynor Hopkins? A ver, pistas. Intérprete pop de voz rasgada. Ahí llevamos delimitando, ¿no? Segunda pista. Nacía el 8 de junio de 1951, por tanto cumple 65 años esta semana. Ahora mejor, ¿verdad? Pues tercera y última pista, su mayor éxito en español se puede traducir como "Es un dolor de corazón" del año 78. Ahora, sí, estamos hablando de ella, de Bonnie Tyler, con quien vamos a inaugurar este segundo tramo de 80s apasionante. Como siempre, tenemos un montón de coplas de todos los tiempos desde ahora y durante la próxima media hora. It's a Heartache con Bonnie Tyler, clasicazo con el que volvemos a abrir la persiana. Pasen, escuchen, porque el show continúa. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the con todos tus recuerdos en 80. otro cumpletanguero de la semana. En esta ocasión, Mick Hucknall, el líder indiscutible absoluto de los Simplemente Rojos, Simply Red, nacía el 8 de junio de 1960. En Manchester, en Inglaterra, en la isla de islas. Ya con 25 años grabó su primer disco en el 85, un álbum titulado Picture Book, y que nada más salir se colocó en el número 2 de las listas inglesas, en las cuales se mantuvo 30 semanas consecutivas, y fue el tema Holding Back the Years el que los disparó a la fama. Pero nosotros hemos querido recordar un éxito un poquito posterior, del 87, del disco Men and Women, este The Right Thing. Es uno de mis temas favoritos, favoritísimos, de los Simply Red. Seguimos con la serie histórica. El 10 de junio del año 15 a.C. se funda la ciudad de León durante el reinado de César Augusto. Estamos hablando de la época del Imperio Romano. Y en 1865, Richard Wagner estrena Tristán e Isolda. Un día después, el 11 de junio de 1873, en España se proclama la República Federal bajo la presidencia de Pi y Margall. Y en 1991, Microsoft lanza al mercado el sistema operativo, ¡oh, qué maravilla!, el MS-DOS 5.0. ¡Qué tiempos! Todavía me acuerdo de algunos comandos, ¿eh? Continuamos, esto no para aquí, en la sintonía de 80s, y lo hacemos con un exitazo también de tal día como este. El 8 de junio está plagado de efemérides de 1985. 31 años está cumpliendo un tema incluido en el disco Songs from the Big Chair, el segundo trabajo de Roland Orzabal y Kurt Smith, el dúo Lágrimas para los Miedos, Tears for Fears, un disco con el que consiguieron que su éxito traspasase fronteras. Dos canciones alcanzaron el número uno, Shout y esta que vamos a escuchar ahora mismo, que decía que todo el mundo quiere gobernar el mundo. Everybody wants to rule the world, tal semana como esta hace 31 años. Exitazo, impresionante y preciosa canción de los Tears for Fears. Welcome to your life. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sam. Sintoniza cada semana 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. We'll be right back. esta no te la esperabas, ¿eh? ¡Larga vida al rock and roll siempre! La verdad es que estamos recordando la parte buena, que es el nacimiento, el 12 de junio de 1951, de Brad Delp en Massachusetts, en Boston, Estados Unidos, vocalista de la banda extraordinaria de rock orientado a adultos, Boston. Podría haber cumplido 65 años, pero murió en muy trágicas circunstancias el 9 de marzo de 2007. La cuestión es que se suicidó inhalando monóxido de carbono. Así de simple. Pero eso no apaga una leyenda, la del grupo Boston, que están próximos al One Hit Wonder, pero los que llegan ahora sí que son One Hit Wonder. Enseguida te los presento, pero antes terminamos la serie histórica. El 12 de junio del año 1954, el Papa Pío XII canoniza a Santo Domingo Savio, niño pupilo del sacerdote Juan Bosco. Don Bosco, colega, lo tuyo se pega. Y en 1991, la ciudad rusa de Leningrado recupera su antiguo nombre de San Petersburgo. Y esto sigue en clave de rock and roll, en clave de guitarreo, con el One Hit Wonder de la semana, ese grupo que tan solo tuvo un éxito a lo largo de su trayectoria. En esta ocasión nos quedamos con los estadounidenses Ram Jam, que solo estuvieron activos 2 años, el 77 y el 78. Sacaron un solo disco llamado igual que ellos, Ram Jam, álbum de estudio, dentro del cual estaba incluida esta pedazo de canción breve, corta, pero muy intensa, Black Betty, o como ellos dicen, Blackberry, que parece el telefonito este que se llevaba hace algunos años. Pues ahí los tienes, rockeros totales, nos hemos puesto en ese tramo final de 80s, llega el One Hit Wonder de la semana de la mano de Ram Jam. Ahí queda eso, el Blackberry de los Ram Jam, el único éxito de su año y poco de trayectoria. Pero no podíamos dejarlo pasar en este 80s que ha repasado la semana del 6 al 12 de junio. Y volveremos dentro de 7 días menos una hora con todas las canciones y recuerdos que nos hicieron soñar. Hasta entonces, que tengas una feliz, feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. ¡Te esperamos! Fin del programa.